quiero bailar si no la tengo abrazada. Y no lo quiero bailar si no la tengo abrazada. Vale, ay, dale que dale. Ay, dale con la rodilla. Vale, ay, dale que dale. Ay, dale con la rodilla. Ese cuerpo que bailaba allá por la bistequilla. Ese cuerpo que bailaba allá por la bistequilla. Vale, ay, dale que dale. Campana de oro sonando. Vale, ay, dale que dale. Campana de oro sonando. Por falta de una pitita mi topo no está bailando. Por falta de una pitita mi topo no está bailando. Solo lo puedo bailar en el patio de mi casa. Solo lo puedo bailar en el patio de mi casa. Dale, ay, dale, que dale. Ay, dale con la cadera. Dale, ay, dale, que dale. Ay, dale con la cadera. Ese tronco que bailaba cada quien a su manera. Ese tronco que bailaba cada quien a su manera. Dale, ay, dale, que dale. Ay, dale, que dale, sí. Dale, ay, dale, que dale. Ay, dale, que dale, sí. Por falta de una pitita, no bailo mi trompo aquí. Por falta de una pitita, no bailo mi trompo aquí. Este trompo que yo bailo, solo lo puedo bailar al estilo de Alvarado. Solo lo puedo bailar al estilo de Alvarado. Dale, ay, dale, que dale. Ay, dale con la cintura. Dale, ay, dale, que dale. Ay, dale con la cintura. Ese trompo que bailaba cuando tenía calentura. Ese trompo que bailaba cuando tenía calentura. Dale, ay, dale, que dale. Ay, dale, que dale, no. Dale, ay, dale, que dale. Ay, dale, que dale, no. Por falta de una pitita